amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta lluviosa mañana en la cual la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de su Alba Ciudad rige los destinos de esta su estación. Y frente al control técnico se encuentra Luiger Loyo. Usted sí dice que no hago más nada. Usted no dice eso, ¿no? Usted sí trabaja. Frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Y aplausos a Randall Borges. Y aplausos, vivas, hurras, cariños y abrazos a todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, 30 de abril, víspera del Día del Trabajador y la Trabajadora. Y abrimos entonces la ventana, claro que sí, abrazos a todos los trabajadores y trabajadoras. Abrácese usted mismo, pues. Abrácese incluso usted mismo. Un abrazo grande y aplausos también a las trabajadoras del hogar, porque el trabajo del hogar también es trabajo. Pero qué trabajo, porque hay que echarle pichón para calarse lavadoras, tender la ropa, la plancha, la escoba, los muchachos, preparar la comida. Ay, ay, ay. Así que un abrazo a todos y a todas las personas que trabajamos. Trabajo que no tiene horario, además. No, exacto, ¿no? Y bueno, y aquellas personas que tenemos jornada doble, porque nos toca la casa y nos toca también el trabajo, ¿no? Así que bueno, mañana es un día de fiesta para todos y todas nosotras. Y abrimos la ventana con el Gran Combo de Puerto Rico y No Hago Más Nada. Este tema se lo dedicamos con mucho cariño al empleador de la gobernación de Miranda. ¡Caramba! No ¡qué hace rico! Nada, pero eso vaya que es, no hace esa nada. Es la propia beca. El tipo si cobra cualquiera un sueldo. Y no hago más nada. Y no hago más nada. Lo que hago es chillar. Lo que hago es chillar, lo que hago es conspirar. El Estado Miranda se cae a pedazos. Ahora sí se ve una gran diferencia cuando uno pasa del municipio Libertador al Estado Miranda. Sí. Es que es una cosa. Y ya la diferencia no es, caramba, qué organizadito luce Chacao. No, caramba, para nada. Mira, caramba, que la gente sí se porta bien en Baruta. No. Mira, por aquí en los otros municipios del este, la cosa está más bonita. No, ahora no, la diferencia es al revés. Fíjate, caramba, o sea, la gente, ahora uno va y dice, caramba, qué sucio está Chacao. Sí. Caramba, qué oscuro está Sucre. Caramba, qué basurero. Fíjate, en estos días, una familiar mía que vive en el este, me dio la cola a mi casa. Y no, y cuando veníamos en el carro, una de las acompañantes, le era mi hermana, y ahí le dice, Rebe, mira, el camión del aseo. O sea, ellos nunca ven el camión del aseo. Mira, un camión del aseo. Así lo vieron como una novedad. Como una novedad, el una camión rareza, del aseo. Una rareza urbana, ¿no? Claro. Una rareza urbana, ya es para los habitantes del municipio de Sucre. Un camión del aseo urbano es... Es como ver un elefante blanco. Sí. Oye, un elefante rosado terrible, caminando... En... O sea, terrible. Bueno, fíjense ustedes, pues tema... ahí está, no hago más nada. No hago más nada, porque el tipo realmente no hace más nada. El tipo viaja para Colombia cuando le da la gana, se va a Nueva York cuando le da la gana, agarra y el hombre pues está todo el día reunido con sus secuaces de la MUD, le da órdenes a sus huestes. Pero con una parte de los secuaces, ¿eh? Porque exacto, no todos se quieren reunir con él. No, ya. Y cuando decimos que su sueldo de gobernador es una beca. Bueno, tú sabes que siempre los becarios se quejan que la beca es insuficiente para poder vivir. Efectivamente, el sueldo de la gobernación de Miranda para él es insuficiente, ya que él vive no solamente de los recursos familiares, que su familia sí le echa pichón con la cadena de cines, él no, él tampoco trabaja siquiera en la cadena de cines, ni siquiera. O sea, su familia le echa pichón con sus negocios, pero bueno, el tipo apunta de sus candidaturas y las comisiones y la platica, pues bueno, tiene su tremendo apartamentaco allá en los New Yorkers, ¿no? Está bien. Mira, hoy Alba Ciudad estrena, chicos. Estamos estrenando los tacos Alba Ciudad Sipsi. Ajá. Aquí lo tenemos. Véalo por el micrófono 3, Luis. Por acá, para que la gente los aprecie. Estamos de estreno acá, ya Alba Ciudad plenamente identificada con el sistema bolivariano de comunicación e información también. De aquí para la calle también con esos tacos y a dar la guerra comunicacional. Esta guerra comunicacional que, como ya es, y señalaba ayer el presidente Maduro, los medios invisibilizaron la gestión del gobierno, los medios privados. Para ellos no existe la gestión de gobierno. Ahí no se dice qué está haciendo el presidente, qué están haciendo los ministros. Para ellos no existe ninguna gestión gubernamental Y esto forma parte de este plan de la derecha de decir que, bueno, que aquí hay una ingobernabilidad, que aquí hay una situación de un gobierno ilegítimo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es para ese pequeño sector del país que quiere y tiene el dominio sobre grandes medios de comunicación y que lamentablemente andan robándole a usted, amiga, a usted, amigo, robándole esa valiosa información. Por ejemplo, esta. Y va a decir usted que no es valiosa. Ah, pero usted no la va a ver ni en el Nacional, ni en el Universal, ni en Globovisión, ni en ninguno de estos medios. Dígame si no es valioso lo que dijo hoy el ministro de Alimentación, Félix Osorio. Estaremos resolviendo la situación del desabastecimiento en un plazo menor a 60 días. Esto suena como aquella frase contundente y comprometida del ministro de la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, que dijo que si en 100 días no ha resuelto la mayor parte del problema energético en el país, pone su cargo a la orden. Son gente y personas comprometidas con un trabajo eficiente. Una de las instrucciones y órdenes que giró el presidente Chávez antes de dejarnos, eficiencia o nada. Y aquí está este grupo de ministros ya trabajando con el presidente Maduro, haciéndole ver al país todo lo que la eficiencia nos exige como revolucionarios. El ministro para la Alimentación, Félix Osorio, manifestó que el gobierno trabaja para resolver las dificultades que vivimos los venezolanos al momento de adquirir los alimentos y productos de primera necesidad. Dijo que estaremos resolviendo la situación en un plazo menor a 60 días. El diálogo está abierto con el sector privado. Esta es una buena noticia, ¿no? Que el diálogo esté abierto con este sector. Pero ojalá que no se vayan por el camino de la aventura los que dominan el sector de la alimentación de los sectores privados, que no se vayan otra vez por el camino de la cañita. ¿Se acuerdan? Los camiones con la cañita, hay que darle cañita a la gente. Se llevan la comida para el vecino país, etc. Anunció que el gobierno estudia las propuestas planteadas por el sector privado. Hay unas propuestas válidas y otras que chocan con las visiones capitalistas y socialistas, pero estamos evaluando el tema. El presidente Maduro ha llamado a trabajar juntos a todos los sectores. Estamos abiertos al diálogo siempre y cuando se entienda que el gobierno es el que dicta la pauta. Hay que tenerlo claro. Siempre hacemos las evaluaciones de cuáles deberían ser los precios y cuando hacemos los ajustes nunca están de acuerdo, pero son las visiones que se enfrentan y forman parte de las negociaciones que vienen ahora. Con relación a la iniciativa del Ejecutivo de crear 3 meses de reservas estratégicas alimentarias, Osorio dijo que se está elaborando el plan. Hemos mandado señales a nuestros aliados potenciales en Brasil y Argentina. Lo haremos por fases. Presentaremos el informe esta semana de las medidas que se tomarán para regular la situación. Por otra parte, denunció, saben que todavía y hasta ayer, todo el gobierno, el alto gobierno, estuvo trabajando de manera de conocer cada una de las situaciones en el estado Zulia. Es por donde han comenzado el gobierno de calle, el gobierno en las regiones. Ajá. Y dentro de 3 meses vuelven para allá, dijo Maduro. Claro, dentro de 3 meses vuelven porque van a hacer todo el recorrido. Primero es la fase de diagnóstico de la situación. Y bueno, después van a hacerle el seguimiento. Y esta es una dinámica muy positiva que vemos con muy buenos ojos. El ministro Osorio también estuvo en el estado Zulia haciendo todo este trabajo de campo. Y detectó algo que es lógico y que ya lo sabíamos y que por supuesto lo vive el estado Zulia cotidianamente. Hay un tema de contrabando de extracción de alimentos. Osorio dio a conocer el diagnóstico obtenido en el estado Zulia en materia alimentaria luego de que el equipo de gobierno se desplegara en la entidad para conocer en la voz de sus habitantes los principales problemas que afectan a los zulianos. Sostuve reuniones, dijo el ministro Osorio, con el Poder Popular, representantes de la Fuerza Armada Nacional y el sistema alimentario público y privado. El pueblo zuliano presenta serios problemas para obtener los rubros de la cesta básica. Hay un tema de contrabando de extracción, hay una realidad. Quienes participan en eso, y es nuestro pueblo guayú, y ahí hay que poner las cosas en claro, con el contrabando de extracción, y ahí parte de nuestro pueblo guayú que lamentablemente para la economía de la región tiene esta actividad como una economía propia que es el contrabando de extracción y lo han hecho durante centenas de años, es su forma de comerciar, pero es una forma que afecta a todo el resto de la población. Entonces, también hay que llegar a acuerdos con estos pueblos originarios de que y hacerles ver que ese tipo de comercio... Y que el contrabando de extracción no tiene nada que ver con las culturas originarias. No, no. Eso no es una costumbre capitalista. No, exacto, no tiene nada que ver con la cultura wayú. Esa broma es... Eso olvídate. Es una cultura capitalista impuesta por diversos factores. Aprendida desde principios del siglo XX, desde la época de la independencia. Son malas mañas. Entonces, eso tiene que ser combatido también. Y te digo, y ni siquiera mala maña. Lo que pasa es que en una zona abandonada por los gobiernos de turno, sí, ¿verdad? Abandonada por los gobiernos del turno, sin políticas efectivas para apoyar y ayudar a las comunidades indígenas, obviamente caen en ese tipo de actividades y se acostumbraron a ella. La ley del oeste. Se acostumbraron a ella porque les ha sido rentable. Entonces, bueno, hay que hacer todo un trabajo también de un trabajo ideológico, ¿verdad? De sembrar valores, de fortalecer valores y bueno, y de llevarles también patria. Claro, claro, y llevarles allí la asistencia que ellos necesiten en ese caso, ¿no? Pero bueno, es lo que se ha detectado, ya obviamente esto se sabía, pero son los ejes detectados, los síntomas que se han detectado en esta región y que se irán resolviendo en su momento. Bueno, fíjate, Randall, yo hice mi tesis de grado de la Escuela de Artes en el 93, 94. Perdón, hice mi tesis de grado sobre los wayú y todos los libros sobre wayú que consulté, todos te hablaban que la economía wayú se basaba en el contrabando. Imagínate tú. Métanse en la biblioteca de la UCB, en cualquier biblioteca, busquen libros, pueden buscar cualquier libro sobre cultura wayú, escritos durante la cuarta. Eso fue en el 94 y todos hablaban de la economía wayú, que el grueso de la economía wayú venía del contrabando. Y eso para el resto del país, en el caso del Estado Zulia, eso no es rentable. Y hay que tú no puedes claro. mantener un sistema económico, basar un sistema económico en el perjuicio de los demás. No, y hay algo que hay que tener claro entonces, que el contrabando del Zulia no es culpa de Chávez, ni es culpa de Nicolás. No. Es un asunto cultural. Sí. Y este asunto cultural no tiene nada que ver con la cultura ancestral wayú, que al ser pueblos al ser una etnia nómada, porque ellos se van desplazando por toda la península, al ser una etnia nómada y por las condiciones geográficas, ¿no? Las sequías prolongadas y la lluvia que no permite que los suelos sean fértiles, pues viven del pastoreo, su economía viene de la artesanía, del pastoreo. Y los que se encuentran metidos en la península, ¿no? Sobre todo antes de este desarrollo económico de la modernidad, vivían de la caza y la recolección, señores. Entonces el contrabando no tiene nada que ver con la cultura wayú, para nada. Pero bueno, vayamos a otra cosa. Fíjate que era algo que hablábamos antes de salir al aire, Randolph, que es esto, que está bien, ¿no? Que en 60 días se resuelve lo del desabastecimiento, pero hay que ponerle mano dura a la especulación. Y está bien que bajen los precios, pero ¿y la impunidad? Porque Central Madeirense, Excelsior Gama, Unicasa, Plaza y toda una serie de cadenas de supermercados nos han estado hambreando. Nos están subiendo los precios. Nos roban. Descaradamente. Eso es robo. Si hay unos precios regulados por ley, los productos la ley regulados existe para no todo están. El mundo y entonces estos señores no acatan la ley, obviamente eso acarrea sanciones. Más allá de que, bueno, eso no se hace, hermanito. Eso vamos a sentarnos a hablar y eso no se hace. Si no lo vuelvas a hacer, entonces, no le vuelvas a robar al pueblo. No, eso acarrea sanciones. Entonces es la especulación en las grandes cadenas de supermercados, la especulación en las pequeñas bodegas y abastos y la especulación por parte de los buhoneros. Entonces ya está bueno de no se hace, pao, pao. Porque es como darle dos nalgaditas a un niño que usa pañales, ni la siente. Vamos a estar claro. Eso de no se hace, pao, pao, no va con ellos. O sea, darles donde les duele. Multas astronómicas. Cierres de los negocios. Pero hay que trabajar. Y en última instancia, prisión. Claro. Prisión, porque lo acarrea, lo merece, pues. Merece. Claro. Ya esta situación, cuando es reiterativa. Cuando no te cansas de robar una y otra vez y ya no te importan las sanciones porque no importa, sanciónenme que yo igual sigo robando y con eso pago la otra sanción y así se mantienen. Claro. Entonces, bueno, ya llega el momento en que lo que hace falta es meterlos en la cana, pues. Claro, mira, fortalecer el INDEPAVIS o desaparecer ese organismo tan inoperante como Conatel crear otra cosa. Eso es un desangre para el Estado. En este momento, INDEPAVIS es un desangre para el Estado. se están dando recursos ahí, se está pagando un personal que... Que no hace más nada. Yo no quiero caer en ese juicio de valor con los camaradas, porque seguramente hay muchos camaradas trabajando ahí en Indipavi. Pero sí decir, si están trabajando, como decíamos ayer, si están trabajando, su funcionamiento, su trabajo, no se nota, hermano. Me disculpan, ¿no? Bueno. De la forma más constructiva. Si están trabajando en pro de que no sigan especulando, de que no nos sigan robando como pueblo, de que no sigan acaparando alimentos, si se está trabajando en esa dirección, bueno, hasta ahora no ha sido efectivo. Para ponerlos en términos suaves y no herir susceptibilidades. Pero ese trabajo que están haciendo así, de esa forma, no ha sido efectivo. Por tanto, urge, y lo solicitamos desde acá, y creo que nos unimos al clamor popular, urge una revisión exhaustiva de lo que es Indepavis, si vale la pena seguir con este mecanismo de funcionamiento para controlar a los especuladores de oficio, o si hay que transformarlo, si hay que meter más personal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a ir a la pausa. Y sobre esto, ¿no? Por ahí hay una noticia bien interesante que está relacionada con esta supervisión contra especulación, acaparamiento e ineficiencia dentro de las instituciones e ineficiencia. También es una noticia bien interesante y la vamos a comentar cuando regresemos de la pausa. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que mañana es el Día Internacional del Trabajador, el primer presidente chavista y obrero de la historia de Venezuela, ¿verdad? Nicolás Maduro convoca a dar una demostración contundente de fuerza bolivariana este primero de mayo. Lo dijo a través de su cuenta de Twitter: como primer presidente obrero y chavista, marcharé con mis hermanos como siempre. Será una demostración contundente de fuerza bolivariana. Y bueno, vamos a recordar cuál es la ruta. Porque también lo dijo ayer Nicolás Maduro que la marcha pautada para este miércoles primero de mayo fue reprogramada, ya que iba a salir del parque Francisco de Miranda y no. Entonces, bueno, como la oposición tiene su marcha también para evitar cualquier tipo de altercados, pues el grupo que iba a partir del parque Francisco de Miranda pues partirá desde la Avenida Libertador a la altura de Cantebé y llegará hasta la Plaza Oleari de Caracas. Informó también Maduro que otro punto de concentración será la Avenida Nueva Granada, al frente del terminal de pasajeros La Bandera. Voy a estar al frente de la marcha como un obrero más. Maduro puede decir que él es empleador. Claro. No obstante, no, él es obrero y se reconoció obrero y está con los obreros. Vamos a marchar. Pero el empleador que dijo que es empleador el año pasado, ahora sí va a marchar. ¿Cómo se transforma en un año de empleador obrero? Y marchará al lado de los empleados. ¿Será que se vino a la quiebra? Bueno, mira, porque el año pasado era empleador y este año se transforma en obrero. Yo me pregunto, ¿y marchará al lado de los empleados de la maquila llamada Cinex? ¿O marchará al lado de los bomberos del Estado Miranda? Bueno. Son las 10:26. Vamos a la pausa y todos y todas invitados a la marcha de mañana. Nos vamos con Ildemara Rodríguez, Pueblo en la Calle. Desnudaron su pecho y abrieron su corazón, despertaron su conciencia y atendieron su razón. Y desde allí en adelante descubrieron lo que son, semilla de la esperanza, pasto de revolución. Salieron a la calle a defender con pasión su libertad, su conciencia, su dignidad y su valor. Con su bandera y su causa, y Hugo Chávez, su mentor. ¡Viva nuestro comandante!

Mira, y hablando de no dejarnos meter el dedo en el ojo y que el Estado y que el gobierno, porque varias veces le metieron el dedo en el ojo al presidente Chávez, ¿no? Sí. Como también se lo pueden querer hacer al presidente Nicolás Maduro. Pues bien, bien interesante esta iniciativa, ya que ya se inició el segundo curso de formación del Cuerpo de Inspectores Socialistas. Ajá. Es un curso de una semana de duración. Una vez aprobado el curso, los nuevos inspectores socialistas pasarán a formar un equipo de trabajo y cumplirán las líneas y orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Vaya que bien. Fíjate que en este segundo curso de formación, pues fueron un total de 230 personas quienes lo iniciaron. Y esto se llevó a cabo, este curso se está llevando a cabo en Fuerte Tiuna, con el objetivo de realizar la inspección y seguimiento de las políticas públicas emprendidas por el Ejecutivo Nacional. La rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Soraya El Achcar, así como el periodista Walter Martínez, entre otros expositores de primera línea, son los encargados de brindar la inducción durante una semana a las y los aspirantes que provienen de todos los estados del país. Una vez aprobado este curso, los nuevos inspectores socialistas pasarán a formar un equipo de trabajo y cumplirán las líneas y orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Además, quienes culminen el proceso de adiestramiento la próxima semana estarán cumpliendo funciones y serán incorporados a las actividades del gobierno de calle. O sea, está todo un engranaje, ¿no?, que tiene como misión visitar las entidades del país para conocer de cerca las realidades de las comunidades y plantear soluciones. Durante la instalación de este taller, que se inició ayer, ¿no?, que estuvo encabezado por el viceministro de Asuntos Estratégicos, Manuel Briceño, se le rindió un homenaje al comandante Hugo Chávez Frías, ¿no?, con un minuto de aplauso. Cada uno de los compañeros que hagan el curso será evaluado constantemente para garantizar que al finalizar la jornada tengamos los mejores inspectores y compañeros que puedan sumarse a los 234 que ya se encuentran en trabajo de inspección. Así que bueno, formando inspectores socialistas. Ah, eso es lo que nos hacía falta. Tenemos que cantar cumpleaños, Luis Erloyo. Vamos a cantar cumpleaños el día de hoy. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se muestra hermosa. Dos añitos de vida. ¿Y qué vida ha proporcionado? La misión que hoy cumple dos añitos. La gran misión Vivienda Venezuela. Bravo, bravo, Chávez, te la comiste con esa misión. Así es. Una misión donde los resultados están a la vista. No, ¿y cómo no van a estar a la vista? Ni una sola familia venezolana sin vivienda segura, estable y digna. Esta fue la meta que se planteó el comandante Hugo Chávez al lanzar el 30 de abril, un día como hoy, pero de 2011, la gran misión Vivienda Venezuela, hacer frente al déficit heredado de viviendas en el país y que apartó a las mayorías de menores recursos a los barrios precarios y en riesgo. Es decir, a los sectores que ellos llamaron los sectores marginales. No, los sectores marginados, porque ellos los lanzaron allí a vivir a la miseria. Y fíjate cómo, dignificando el presidente Chávez a todos estos sectores, ya se han entregado más de 274,000 nuevos hogares en todo el país en tan solo dos añitos, señores. ¿Ah? ¿Qué gobierno se ha dado este lujo? ¿Qué gobierno se ha dado este lujo? Gracias, Chávez, porque este es un logro sin precedentes, porque cada semana, desde 2011, vemos cómo miles de familias venezolanas se mudan a sus nuevos hogares. Sean ellos algunos malagradecidos, sean otros que la gran mayoría no lo es, pero ahí está una convicción, una decisión del gobierno revolucionario de sacar de la miseria y dar hogares dignos a miles de familias venezolanas, con la meta de generar hasta el 2019 3 millones de viviendas en todo el territorio nacional. Meta que hasta ahora ha ido cumpliéndose piano a piano. Ahí vamos, para adelante con esta gran misión. ¡Feliz cumpleaños, Gran Misión Vivienda Venezuela! Y que cumplas muchísimos más hasta lograr la meta, hasta lograr bueno, el objetivo. Y otros que están de cumpleaños, aunque es una. No debieron haber nacido. Epa. O sea, no debieron haber nacido porque nacieron de una tragedia y esa tragedia nunca debió haber pasado. un día como hoy, pues nacen, sale a la luz las Madres de la Plaza de Mayo. Ah. Las valientes y heroicas Madres de la Plaza de Mayo hicieron su primera manifestación pública un día como hoy, exigiendo justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos registrados en la dictadura de derecha argentina. Pues un día como hoy, 30 de abril de 1977, salieron a la calle y su objetivo inicial era poder tener una audiencia con el presidente de facto argentino, Jorge Rafael Videla. Para ello se reunieron en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos. La elección de la Plaza de Mayo se debe a que está situada frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia y lugar donde tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas. La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba esperando que las atendiera el secretario, el vicario castrense, es decir, el secretario del cura que apoyaba a Videla, el cura que estaba en el poder, ¿no? Una de ellas, Azucena Villaflor de Vicenti, propuso entonces, individualmente no vamos a conseguir nada, ¿por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. Ese mismo día, 14 madres iniciaron una jornada la cual, con el paso del tiempo, se acercarían otras madres afectadas. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata originada cuando las fuerzas de seguridad les exigieron circular por causa del estado de sitio alrededor de la pirámide central de la plaza. ¿Qué ocurre? Se empezó a correr la voz. Y todas esas madres que le habían desaparecido a sus hijos, muchos de ellos niños de secundaria, se empezaron a reunir en la Plaza de Mayo y la identificación era un pañuelo atado en la cabeza. Por eso es que las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo usan su pañuelo. Cuando hasta los hoy. Militares se dieron cuenta de ese montón de señoras con los pañuelos en la cabeza frente a la Casa Rosada, le dijeron, no, ustedes no pueden estar paradas aquí, circulen. Y entonces se dedicaron, bueno, tenemos que circular, okay. Y empezaron a dar vueltas alrededor de la pirámide central y todavía lo siguen haciendo en memoria de esas primeras madres luchadoras, algunas asesinadas también por la dictadura argentina y la gente que las apoyó, y en memoria de esos jóvenes, de esas personas que fueron arrancadas de sus hogares, arrancadas de su familia, en memoria de esos niños que fueron arrancados de los brazos de sus madres para entregárselos a la gente de la oligarquía que no podía tener hijos. Entonces, en homenaje a las madres, también un homenaje a las valientes madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Nuestro homenaje, nuestro respaldo y nuestra admiración. Tenemos que abrir las vías telefónicas, las hacemos de una vez. 562-7949, 562-3953, la mensajería de texto disponible desde su celular. La palabra Alba, seguida de su comentario, al 256. También nos puede escribir en las redes sociales, en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Llamada, le recibimos, buen día. Hola. Aló. Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Habla Fernando Lapresta, desde la tía. Hola, Fernando. ¿Cómo está? No creí que fuera la primera. Ah, no, pero sí es. Abrimos la ventana. Bienvenido. Gracias. Saludo y besos. Recibidos. El saludo y el beso por allá. Enzo. Ah, sí. Por si acaso. ¿Sabes? Dígalo. ¿O saben? Me encuentro alegre, me encuentro contento, me encuentro, bueno, ufanado. Ajá. El inicio del programa, ustedes hablaron algo de la cual venimos insistiendo hace tiempo. La cuestión de la alimentación, la cuestión del contrabando, la cuestión de la comida, de todo. Pero si no hay sanción, no hacemos nada. Claro. Se repite la falta, por supuesto. ¿No? Por eso es que nos han tenido con el cuello agarrado todos estos años, porque ha habido impunidad. Exactamente. Y esa es una cuestión de que hemos reiterado en diferentes oportunidades. Y hacemos, como te digo, como una parada, reiniciamos, pero no se hace nada si no hay la sanción. Ustedes acaban de hablar algo del contrabando también, que es algo que nos hace un daño tremendo. Yo les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Si usted va a la frontera, encuentra un producto que todo el mundo lo quiere comerciar, que se llama gasolina. Sí, señor. Si usted va del otro lado, le cuesta 100 veces más que lo que cuesta un litro aquí. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí? En cualquier parte del mundo, que no sea Latinoamérica, sobre todo Venezuela, usted encuentra un corredor que se llama Corredor Internacional. En ese corredor nadie puede existir. Prohibido. Simplemente paso. el gobierno del otro lado y el gobierno de este lado se ponen de acuerdo para que lo que se venda en ese corredor tenga la mitad del precio del lado del beneficio y la mitad del precio del lado al que se le está llevando, o sea, poniendo el contrabando. ¿Qué es lo que pasa? En ese corredor los productos existen, pero tienen un precio internacional. Evita con ello que el que se beneficia 100 veces, se beneficia 10. Y el que no se beneficia 100 veces menos, se beneficia 10 también. Igualdad de condiciones. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que tenemos la gasolina más económica del mundo? Yo no hablo de barato, más económica del mundo. Porque eso es verdad. Sí. Y del otro lado, cuesta un montón de dinero. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que ellos nada más se benefician y nosotros nos perjudicamos? ¿Por qué no nos beneficiamos los dos? Claro. Ah, pues no hay el corredor. No hay el corredor. Mientras no exista un corredor que sea internacional, los precios seguirán pasando. Y el primer contrabandista es el pueblo llano. Sí, ¿verdad? ¿No? Ah, porque yo tengo un carro que tiene 100 litros de gasolina, lo vendo ya, me gano 100 veces lo que me cuesta aquí. Sí. ¿Para qué quiero trabajar? De eso se trata. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buena reflexión la de hoy. Gracias. Y que pase el próximo. Aquí viene y le atendemos de una vez. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Enza? ¿Qué tal? Y Rando, Dios me los bendiga. Este Amén. Nuevo día, este nuevo amanecer. Yo he estado esta mañana hoy dando y dando al ministro de la Alimentación. Sí. Lo que él dijo fue muy bueno, pero cónchale, yo no sé qué pasa con Indepavi. Indepavi, fíjate, yo he denunciado, yo vivo aquí en Macaracuay. Uh-huh. Y mira, todos los días en el supermercado Flor de Macaracuay, esto, todos los días cambian precios, uh-huh. precios. Que yo ayer subí con mi esposo y yo le digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y entonces me dice una, bueno, díselo a tu gobierno. Le digo, bueno, tu gobierno también, le dije yo, porque ustedes están aquí gracias a mi país, le dije a Venezuela. Lo otro es revisión, rectificación y reimpulso. Y lo otro es, cónchale, mira, no sé cómo sería de que la ministra Cristina, la del Ministerio de Trabajo, cónchale, hubiera como te digo yo, así como ustedes están hablando de unos nuevos inspectores y eso, oye, que creara también unos inspectores para el Ministerio de Mejor Ciudad, que nos visiten a nosotras. Yo soy trabajadora residencial, no tengo miedo, pero suceden muchas cosas con otras compañeras que abusan de ella, hacen con ella lo que quieran, pero hay unas que no, como te digo yo peleo por mi ley. Porque claro, gracias a Dios, a mi presidente amado, venerable para mí, no sé para otras, pero para mí, mi presidente, él nos indemnificó a nosotras, gracias a él. Y bueno, cónchale, eso es lo que yo quería decir. Gracias, revisión, amor. Rectificación y reimpulso. Para allá vamos, okay. Gracias por la llamada. Y fíjate, Chávez es un hombre tan justo, y decimos es en presente, Chávez está con nosotros, porque fue el único presidente de toda la historia de Venezuela que visibilizó a las trabajadoras domésticas, que visibilizó a la trabajadora del hogar, a la ama de casa, para que tuvieran derecho a pensiones, para que tuvieran derecho a todo lo que es sus derechos, como obviamente como trabajadores. Y eso está en nuestras leyes. La trabajadora del hogar, es decir, la empleada doméstica, tiene que tener sus mismos beneficios igual que todo el mundo. Y eso está en las leyes gracias al presidente Chávez. Es cuestión que las trabajadoras domésticas también, por mucho miedo a perder sus empleos, por la inestabilidad, por las amenazas, porque muchas veces hay una relación de explotador-explotado directa, ¿no? Está directa, montado encima del asunto. Muchas veces ese temor les ha llamado a la desunión, a la desorganización. No hemos visto, por lo menos yo no conozco, organizaciones de trabajadoras domésticas que defiendan juntas, unidas, sus derechos y vayan y pongan denuncias cuando hay esos maltratos, que los hay todos los días. Todos los días sabremos y seguiremos conociendo de casos de empleadas domésticas que son maltratadas por la patrona, la señora de la casa.

de robo, de asalto. Extorsiones, es un cobro de peaje. Sí. Mira, o sea, lo que le falta es, mira, panita, yo me subo aquí. Para no robarte, dame. Para no robarte, dame. Sí. Y no, y es que hay unos que lo dicen abiertamente. Yo estoy aquí pidiendo porque no quiero robar, por las buenas, porque yo salí de la cárcel y no quiero robar. Entonces, yo, claro, uno entiende también el temor de algunos choferes, ¿no? Que en este sentido, bueno, no les queda otra que montar y permitir que se suban estos ciudadanos pero ahí. Pero yo conozco, yo he tenido la suerte de subirme, o sea, de subirme en unidades con choferes valientes que le cierran la puerta. Y dice, no señor, y además usted se baja. Los choferes saben quiénes son, claro, porque transitan toda esa ruta por ahí, saben quiénes son. Y tienen todo el derecho del mundo de decirle, señor, aquí no se sube a pedir. No, y los que hemos sido víctimas de AMPA en las camionetas, o sea, no del AMPA que te cobra peaje, sino el que saca la pistolita, hemos visto cómo asaltan, atracan a los pasajeros, pero el chofer no lo tocan. Sí. Entonces, complicidad. No sé. Que a lo mejor el chofer no es que le den comisión, miedo, sino que le dicen, mira, pana, yo a ti no te toco, pero deja que yo atraque. Y entonces el chofer se queda tranquilito. Sí, son cosas que, bueno, que hay que también seguir conversando en sociedad y seguir buscando soluciones, porque este es un flagelo que tiene ya algunos añitos de moda y que viene sembrando terror y pánico en el transporte colectivo. Ya no te atracan directamente, sino que te cobran peaje. Pues, ¿no? Bueno, mira, Randolph, tenemos mensajes a borbotones que nos han llegado a través del 256. Les recordamos cómo pueden enviarnos mensajes por esta vía. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Está en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos dice José Domingo, para mí es muchísimo más importante, esto se refiere a Capriles, ¿no? Para mí es muchísimo más importante la patria que la presidencia, me perdonan. Nos dice Ernesto Winkel Johan, camaradas, mañana, 1 de mayo, los inquilinos cumplimos 13 meses sin poder cancelar alquileres en el Tribunal 25 de municipio. ¿Habrá que esperar desalojos? Ay, ay, ay. No, esperemos que no sea así, ¿no? Ventana, todos estos simpatizantes de Radonsky, que aún sabiendo de sus verdaderas intenciones para con los venezolanos, aún lo apoyan. El Radonsky, como no consigue la presidencia de Venezuela, quiere quemarla, destruirla, acabar con la tranquilidad de los venezolanos. Buen día a Radonsky, no le gusta dedicar esa canción, no le debemos dedicar la canción de No Hago Más Nada a Radonsky porque no tiene mujer que lo mantenga. La ama me mantiene. Ama. Es la que lo ha mantenido. Él vive de la plata de la familia. Sobre todo de los Radonsky, que son los que tienen más el real. El sueldo del gobernador, él no le hace nada. No, eso, con eso no hace nada, con el sueldo del gobernador. Pero con la plata de la familia es con que él se mantiene. Él lo mantiene la ama. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, cámara de Francis. ¿Cómo le va, Francis? No, y no tanto lo mantiene la familia. Acuérdense el martillo a los empresarios y las lechuguitas que le mandan en su condición de lacayo. ¿Cómo no? Bueno, con relación a los camionetes, al transporte público, es que allí ellos tampoco cumplen las leyes. Nosotros vemos cómo llevan pasajeros guindando en las puertas cuando hay una ley que dice que ellos tienen que abrir las puertas solamente en las paradas. Exacto. Sí. Bueno, yo creo que más allá de seguirnos quejando, debemos empezar a asumir las responsabilidades. Nosotros nos dimos, gracias al camarada y eterno comandante Hugo Chávez, nos abrió la posibilidad de darnos la mejor constitución del mundo. Tenemos el artículo 62 que nos habla de la participación en todo lo que es la gestión pública, el 143 que nos da paso a la Contraloría Social. No es un secreto para nadie que desde que llegó el comandante Chávez siempre tuvo un golpe institucional, porque encontramos en las instituciones los bichos que todavía tienen el disque de que ellos son funcionarios públicos y son servidores públicos. Sus empleadores somos nosotros. Entonces es hora de que comencemos, camarada, a ejecutar la Contraloría Social, que le declaremos de una vez por todas la guerra al burocratismo. Por favor, empecemos a querer la patria, esta patria que nos debe doler a todos. El comandante, le dejamos todo el trabajo a él. Bueno, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos de una vez por todas a querer la patria, comencemos ya. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, camarada. Gracias por la llamada. Tenemos otra, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las acacias. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, voy a hacer la salvedad, un pedacito de ese, pues te digo lo que voy a hacer. Pero también muchos choferes, si se oponen, ellos los matan. Y también hay que, es cuestión de estar en la situación. Mi hermana tuvo la oportunidad de presenciar eso. En una de las camionetas del cementerio, mataron al chofer. Eso también, uno también tiene que ver una serie de cosas. Ellos están sin ninguna defensa allí. Y es más, ni son dueños de esos transportes. Ellos no son dueños. Los trabajos son puros avances. Bueno, independientemente de eso, no sé si ustedes escucharon anoche en el programa Los Días al historiador ese Morón con la Anito de Pedro Osuna. Qué programa tan bonitivo. Todos los disparates que dijo ese historiador ese señor. Y el presidente Chávez, por favor. Y la Anito, que esa señora, pero qué estúpida. Que, ajá. Y la gente se cala, eso lo pasan en Globovisión. Yo no sé, Mario, si tendrá que tomar bastante primperán para escuchar esa serie de variedades. Pero mira, que dijo de Chávez lo que le dio la gana. Y que Maduro no iba a durar en la presidencia. Fíjese lo que dijo, eso es grave, su incitación. Que no iba a durar nada porque Maduro no era inteligente, que Maduro no era un hombre preparado, que Maduro, bueno, lo puso, pero como lo último, o sea, Capriles sí que lo es, bien raspado en toda la materia, pero es un título comprado, bruto, lo que es bruto. Capriles es un malandro, chica, lo que le gusta es generar problemas y más problemas y matón y todo, y hasta cuándo es impunidad, siempre tiene que ir preso. Y exigiendo y exigiendo al Consejo Electoral, que es eso, ya se vende, ya de esa puntería. Le agarra ese hombre y ya que tanto, sobre por qué hay que aguantarle tanta estupidez a ese hombre, es un loco carretera, ¿hasta cuándo? Yo me quedo, pero además yo digo, bueno, a veces hay personas que van detenidas por una cosita que ni ameritan y le meten 78 años, por decirte algo, en el código de procesar, pero el del caso de las mujeres. Vente una mujer cualquier cosa que el hombre la golpeó y el hombre le mete en 78 horas haciendo verdad o no, siendo mentira por unas cosas que no, que son tontas, van. Y este hombre que lo vieron quemando, que lo vieron desatado, ahora el sinvergüenza este que sale en los videos mandando, el que era militar este, el amante en la cara, que va a ser huelga de hambre. Bueno. Que la haga, hay que ser, pero que no lo estén llevando a un hospital militar, que lo den allí, para que no sea sinvergüenza y que asuma. Lo que pasa es que ellos no están acostumbrados, nosotros nos acostumbramos al presidente, ¿sabe quién va a descansar? Ese sí era un hombre, asumo y punto, porque fue admirado por eso, ese ha sido el único que asume, él asumió y por eso fue admirado y eso quedó en nuestras mentes. Ahora, pues ese grupo que está con Capriles, ellos cayeron en la disociación, toda esa gente tan disociada, yo tengo familiares disociados y entonces yo para evitar eso, porque a mí me trae problemas de salud, yo no les llamo, ¿ves? Hay que estar quieto, entonces. Así es. No, yo no me embullo porque a mí me hace daño. Claro. Yo siento que me hace daño. Claro. Pero anoche, cuando estaba en ese programa oyendo ese, le digo de todo al presidente, ya hay un irrespeto hacer la personalidad, yo agarré y lo apagué porque no tuve valor y yo felicito a Mario porque yo no tengo valor para eso. Bueno, muchas gracias. Ingrid, gracias a ti. Hasta luego. Mira, buscando hoy es martes, ¿no? Y estamos buscando el calendario, hoy es martes, sí. Y hoy se reanudan las sesiones en la Asamblea Nacional. Uh-huh. Recordamos la polémica que hay dentro de la Asamblea Nacional acerca de los diputados opositores que no les cedieron el derecho a la palabra. Los diputados opositores, además, que fueron quitados de la presidencia de las comisiones. Diputados opositores que sencillamente están fuera de la ley. ¿Por qué? Porque están desconociendo a otros dos poderes. Un poder no puede desconocer al otro, ¿eh? Ellos como miembros del poder legislativo están en la obligación de hacer respetar todas las instituciones del Estado. Ello conlleva a respetar a los otros poderes constituidos de la República, entre ellos el poder electoral y por supuesto el poder ejecutivo. Y ellos están desconociendo a dos poderes de la nación. Estos diputados opositores. Por tanto, el presidente del Parlamento y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ayer se comunicó con la prensa y ratificó que los diputados de oposición deben reconocer al presidente de la República, Nicolás Maduro, para ser reconocidos como diputados y tener derecho a palabra en el Parlamento. Cabello calificó como hipócrita la actitud de los parlamentarios de la derecha, que se quejan porque no les dan derecho de palabra, diciendo que es un derecho que les dio el pueblo, pero niegan la voluntad del pueblo que eligió como jefe de Estado a Nicolás Maduro. Ah, qué bonito. A ellos el pueblo sí les dio derecho a ser parlamentarios, a ser sus representantes en el poder legislativo. Pero a Maduro, que la mayoría del pueblo, por la misma vía, ¿ah?, con las mismas maquinitas, con las mismas maquinitas, con la misma directiva del CNE, con el mismo sistema en total, la mayoría del pueblo le dio la presidencia a Nicolás Maduro. Ah, no, a ese pueblo no hay que escucharlo, según lo que dicen estos diputados de oposición, ¿no? En la rueda de prensa semanal del PSUV, Cabello recordó que muchos de los diputados de la derecha se niegan, los que se niegan a reconocer la victoria de Nicolás Maduro, fueron los que en abril de 2002 apoyaron que se disolviera la Asamblea Nacional durante el golpe de Estado contra Chávez. El que a hierro mata no puede pretender que le caigan a sombrerazos, dijo Cabello, en referencia a la pretensión de algunos diputados de oposición de desconocer las instituciones del Estado. En el marco de esa polémica, hoy se reanudan las sesiones en la Asamblea Nacional y la mayoría del pueblo, que votó por la mayoría de los diputados que conforman el Parlamento hoy día, está de acuerdo con esta medida de no reconocer a estos diputados hasta tanto ellos no reconozcan la voluntad del pueblo. Porque el mismo CNE, que prestó sus máquinas, su sistema, sus técnicos, etcétera, para elegirlos a ellos, fue exactamente el mismo con el que se eligió a Nicolás Maduro y las mismas condiciones además. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Así que, señores de oposición, entren en razón y de una vez por todas reconozcan lo que ya todo el mundo entero reconoce, que es que Venezuela cedió una democracia para no retroceder nunca más. Y ya está bueno de la aventura y del golpismo que tantas derrotas le ha propinado a la oposición venezolana. Leemos mensajes, nos dicen: la jauría especulativa se comió al socialismo. Realmente está mandando el capitalismo salvaje. El aumento del sueldo el 1 de mayo ya está requete disuelto, lo dice Petare. Bueno, tampoco juguemos a la derrota, ¿no? Yo pienso que castigando, o sea, realmente castigando al especulador y combatiendo el acaparamiento y la especulación, se puede mira, hacer. Hay una gran sensación, y la ha habido durante todo este tiempo, la sensación de impunidad, y es algo que le hierve a uno la sangre con el asunto de la impunidad. Pero fíjate con el pie que está arrancando el gobierno de Maduro, hijo de Chávez, pues, ¿eh? Con el pie que está arrancando. Presos los guarimberos, presos los cabecillas de las guarimbas, presos los asesinos, muchos de los asesinos de las personas que mataron a nuestros camaradas aquel 15 de abril. Preso este generalito venido a menos, Antonio Rivero, que se declara en huelga de hambre, allá él, como me decía Enz antes de salir al aire, a diferencia de otro Brito, señor, de Franklin Brito, que padecía de problemas psicológicos y mentales, bueno, un hombre que se dejó morir producto también de esa misma problemática psicológica y psiquiátrica que tenía. Este señor no está loco porque sabe lo que hace. Y no se va a dejar morir. Ese no se va a dejar morir. O sea, estamos tranquilos. Tranquilacho. Bueno, usted haga lo que quiera. Está bueno, tiene pero, derecho. Tiene pero el derecho gobierno, a pero el gobierno se está tomando las medidas. Se están tomando medidas. Y se están llevando a la cárcel al que tiene que ir a la cárcel, al que infringe la ley. Y hay que dar un voto de confianza en esta dirección. Mira, nos dicen, en el Central Mairense ya no venden merluza normal, solo lo importada, y el precio está 3 veces más alto. Pero no sé en qué precio lo tienen, pero yo he visto en ese supermercado y en otro supermercado que la merluza importada está mucho más económica que el pescado nacional. Y se ha visto que las cosas importadas te las venden más baratas que las nacionales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay especulación por parte del productor nacional. Son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y no, bueno, vamos a relajarnos un poquito con un buen jazz, jazz venezolano, la agrupación Lexester, con este sabroso tema, Workaholic, el adicto al trabajo. Thank you.

es el vals del obrero de la gente de Escape, que abre esta parte del programa, 11:40 minutos, y continúe usted llamando, pues, por el 562-7949 y el 562-3953. Y mientras tanto, adelantamos mensajes que nos han llegado, ¿verdad? Bueno, mira, nos dicen por aquí, no hay que olvidar a Macro y sus otras tiendas como Micromacro, que el fin de semana vendían una paca por persona o 10 kilos por persona. Nos dicen, buenos días, amigos, los que están en Indepavi son unos corruptos. Se venden por 3 lochas, el huevo está a 80 bolívares, el queso a 170 y el jamón a 200. Bueno. No, bueno, eso también depende de la marca, ¿no? Pero y no, sí, y la están zona, especulando muchísimo. Sí. Nos dicen, ¿será que los empleadores van a marchar? ¿De dónde van a salir? ¡Ay, papá! Lo dice José Marcano. Ahora digo yo, los empleadores marchan el Día del Trabajador, ¿no? Digo sí. Yo. Nos dicen, la auditoría del CNE es chimba porque usan los árbitros tramposos del suramericano sub-17. Firma Enrique Posada Capriles. Nos dicen, buen día, chicos. Hoy es una fecha especial. Es el cumpleaños del doctor César Castro, hijo de Lubián y Pedro. Te amamos, hijo. Sigue brillando con luz. Qué bonito. Feliz cumpleaños, César. Nos dicen, buenos días, felicitaciones por el programa. Siempre los escucho. Por favor, quisiera saber qué es de cierto que el señor Darío Vivas es dueño de... ¿Dueño del canal? ¿El canal qué? Ahí se nos cortó el mensaje, no nos llegó completo. Le dicen, saludos, 2 años de Misión Vivienda, pero con DirecTV, lo dice Gustavo Nazaré. Las panaderías, los nietos y la... La que queda diagonal. La que queda diagonal a la clínica Ávila, creo que se llama Flor de Altamira, no quieren recibir los estatiques de Valevén, lo dice Elena. Nos dicen también, irónico, Capri marchará con los trabajadores y al mismo tiempo mandan a no tener condescendencia y desconfiar del trabajador. Hipócritas, lo dice Coromoto. También tenemos mensajes que nos han llegado al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dicen, el cínico de Capriles, este escuálido, mentiroso e hipócrita, hace un año dijo que él no marchaba el 1 de mayo porque era el Día del Trabajador, porque él era un empleador, o mejor dicho, porque él era el jefe, el dueño. Yo lo que creo es que van a buscar un enfrentamiento y lo que no pudieron hacer hace unos días, porque Maduro no los dejó venir al centro de Caracas, lo van a intentar el 1 de mayo, ojo avisor, cero confianza. Mira, ellos van a marchar, ya se han tomado las medidas. Ellos van a marchar desde Parque del Este hasta Chacaito, hasta ahí, 3 cuadras, pues, nada, nada. Ellos, porque no pueden movilizar más personas, porque la gente de ellos no les gusta marchar, la gente, el sol, de ellos, la lluvia, o sea, la cosa. Porque esa es otra, yo estoy en desacuerdo. Que eso lo hacen algunos compañeros, algunos camaradas. Yo estoy en desacuerdo de burlarme. ¡Ay, que no llenaron la Bolívar! No. ¡Ay, que no! Porque miren, porque en las últimas elecciones ellos han crecido. No, y miren, ellos movilizan. Llegaron cerca. Ellos movilizan a su gente para el voto. No los movilizan para una marcha, pero sí para el voto. No, señores. Porque la gente y de eso ellos. Eso no se puede negar. La gente de ellos no marcha. La gente de ellos no lleva sol, no lleva agua. No, no, pero van a votar. Y ahí hay que hacer un mea culpa de los que no fueron a votar, ¿no? Que quedaron con el voto engatillado el 14 de abril. Nos dice Enoel García, hola amigos, todavía no entiendo qué pasa con Conatel. Ayer indignado, vi como una basura, como Guillermo Morón, insultó la memoria de nuestro comandante. Y ese ser no es una mujer, es una porquería, como Nitu Pérez Osuna, para par de basuras. Recordemos que ese... putrido Morón también puso por el suelo la memoria de Manuelita Sáenz y no conforme habla de nuestro libertador como un derrotado. ¿Qué broma es esa que un medio permite eso cuenta de y de qué y qué historiador? Por eso nosotros tenemos que mantener ese legado de Hugo Chávez, porque la derecha son expertos en borrar la historia de los grandes patriotas. ¡Viva el comandante! Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, Randall. Buenos días, Enza. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Andy? Bien, gracias. Qué bonito, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tenemos patria por lo menos. Sí, señor. Sí, señor. Por lo menos. Ahora, qué bueno, estoy escuchándolos hoy, los he escuchado siempre. Andaba para Maracaibo, salí un día después que se fue Nicolás Maduro y ahora regresé ayer. Qué bonito, qué bueno la revolución. Le voy a hacer dos observaciones. 14 años tuvo mi comandante Chávez en Miraflores, casi 14 años. Lo que les voy a decir, usted lo sabe, desde Ramón Echeverría, desde que usted estaba en Yebeca Mundial, una lucha perenne. Cuídense del Zulia. Cuidemos del Zulia. Mandó uno y que socialista como alcalde y revolucionario. Di Martino. Ahora gana, ahora manda en la gobernación uno y que es socialista y revolucionario. ¿Correcto? Arias Cárdenas, mi comandante Arias Cárdenas. ¿Qué pasa con el polpuesto en Maracaibo, el único aeropuerto de Maracaibo, de los 23 aeropuertos comerciales que no tiene polpuesto? Entonces, todos los que van a Maracaibo son millonarios. Yo vi en el aeropuerto de Maiquetía una vez a Pérez, a Pirela, el maracuchito, y le hice la observación hace 3 años más o menos. Y me dijo, sí, está bien, es verdad. Es correcto eso, tiene razón. Cuando llego a Maracaibo, yo le meto al seguimiento y estaba un poco, la familia es grande, por cierto, esperándolo. Un día sábado. A mí también me están esperando, Pirela, si me estás oyendo. A mí me van a buscar, pero yo le doy la cola a 2 a 3 y lo llevo hasta el centro de la ciudad. Correcto. Le entró por un oído y le salió por otro. La otra que vi en Maracaibo fue a la Guajirita, a la diputada, a Noé Vivo Caterra. Le hice la observación también. De los polpuestos y de la tasa de la tercera edad. Pero como ella no paga, porque los diputados no pagan la tercera edad. Esa es una queja perenne. ¿Sabe cuánto vale el pasaje de Conviasa de Maracaibo, Caracas y Caracas, Maracaibo? ¿Cuánto? Ensayrando. ¿Cuánto es? Para la tercera edad, 140 bolívares. ¿Y sabe cuánto paga la tasa de salida de Maiquetía a la tercera edad? 107 bolívares. ¿Qué pasa? ¿Es correcto eso, Rando Lienza? Oye, no. ¿Ah? No, no lo es. Ah, pero no, no. ¿Pero dónde está la revolución y el socialismo? ¿Dónde está? 107 bolívares. Hay sitios, indudablemente, donde no ha llegado la revolución y eso no lo podemos... No, no, no. Es milagro, ¿no? Disculpa, Rando, disculpa. Yo ando en toda Venezuela por cuestiones de seguridad de este proceso y investigación. Y estoy ya cansado. Y lo que digo es cierto. ¿Por qué? Pirela, me estás oyendo. Tuviste la oportunidad de hablar con mi comandante Chávez. No se lo dijiste. Te lo dije hace como 3 años. Me dijiste, es verdad, es correcto. Es correcto. ¿Qué es socialista y qué es revolución? ¿Y qué proceso? ¿Qué están con el proceso aquí? Yo sí estoy con el proceso. Yo llego a Maiquetía, yo llego a Maracaibo y si lo veo aquí en Caracas y le digo, ¿por dónde vas? Para el centro. Bueno, a mí me están esperando. Me está esperando mi sobrino con el carro, mi sobrino con la camioneta. Después ya dos, tres y me lo llevo hasta el centro. ¿Por qué no ponerlo por puesto? Y ese metro de Maracaibo tan malo. Encerrando, ¿tú has ido a Maracaibo? No, ¿por avión? No lo conozco. Chico, ¿por qué tan mal ese área de metro? A 10 kilómetros la última estación, una ciudad tan plana, metiéndole el tren ahí que llegue al primer aeropuerto uno de los principales aeropuertos de Maracaibo, de Venezuela, como es el del Zulia, chico, el de Maracaibo, el aeropuerto de la Chinita. Póngale, si no quieren llevar a la gente que viene aquí a hacer diligencia, abogados, es que vienen a Caracas el fin de semana por un día y tienen que pagar 200 bolívares para que lo lleve un carro libre, el único aeropuerto de los 23 aeropuertos comerciales que no tiene por puesto el aeropuerto. ¿Desde cuándo estás tú oyendo esa, aislando a Andy Velasco con esta queja? Sí, tiene bastante tiempo, ¿cierto? Ya, bastante tiempo. Y sí. Ahora fui otra vez, antes que Maduro se fuera, y me vine un día de él, antes que fuera el gobierno al sur, porque voy a investigar, voy a ver qué es lo que está pasando allá, porque tú sabes lo que yo hago. Y para que ya estoy cansado, chico. Y no habla, y lo mismo. Y la gente quejándose, ven, ahí se juntan de 2, de 3 para agarrar un libre. No hay por puesto en Maracaibo, chico. ¿Ah? Entonces todo el que va al aeropuerto al Zulia es rico, es millonario. Y no viene a Caracas a hacer diligencia. No vienen a veces enfermedad de Caracas, no. Vienen de paseo, son millonarios, cineros, como los diputados, todos los socialismos. Tienen billetes, ellos tienen reales, ellos pueden pagar. Pirela, tú tienes billetes, tú pagas la tasa, no te importa que la tercera edad. Y a ti te va a buscar tus familiares porque yo te vi en Maracaibo, que habían, te admiro por la gran familia que tienes. Te estaban esperando más de 12 personas. Yo te vi y abrazo un día, sábado, hace aproximadamente 2 años, chico, y te lo vi en Maiquetía. Te entró por un oído y te salió por otro, chico. Lo otro, Enza. Rapidito, Andy, que tenemos más llamadas. Sí. Ya. El general que pusieron detenido ahorita, Rivero, va a ser el chinito Recari. Y los 4 tenientes, y los cuatro estudiantes que están presos. ¡Ay, Dios mío! Esos son Recari, se acabó, ya está. Y los 9 muertos. Miren, Chávez, lo dijiste tú en un programa, creo que fue empezando la semana. Por 10 ganó mi comandante Chávez, por 2 gana Maduro. Vamos a ver la próxima. ¡Chao, un abrazo! Hasta luego, Andy. ¿Hay otra llamada? Buen día. No, no hay. Bueno, lo único que te puedo decir, Andy, es que bueno, entiendo, tienes todos los motivos para estar molesto, tienes todos los motivos por estar de mal humor, pero hay que hacer un llamado a la sindéresis. Obviamente yo no pongo mis manos en el fuego, yo pongo mis manos en el fuego por muy pocas personas, pero realmente a ti no que te consta que Pérez Pirela no haya tocado ese tema. A lo mejor tocó ese tema con funcionarios y no le pararon. Sí. Va a acusarlo que tú no dijiste nada y no me paraste. Eso tú no sabes. No, las personas que trabajamos en medios de comunicación no somos dioses. No tenemos, las probabilidades de realmente tener una conversación con Chávez eran mínimas. Yo tengo más de 10 años trabajando en medios del Estado y yo nunca llegué a hablar con el comandante. Y hay gente que me dice, ay, ¿tú qué tienes acceso a Chávez? Mentira. No, mentira, es lo mismo Rando. Nosotros somos, los que trabajamos en medios de comunicación, somos ciudadanos de a pie. Esta servidora utiliza camioneta y transporte público. Sí, entonces, pero, oye, más allá de eso, imagínate, nosotros estamos en radio y hay mucha gente que cuando uno está en la calle, mucha gente que sigue el programa, pero cuando uno está en la calle no saben quién es uno. Menos mal. Pero Pérez Pirela, que todos los días da la cara ahí, tú te imaginas la cantidad de gente que lo para en la calle. Para decirle Pérez cosas. Pirela, y dale este papelito aquello, al presidente. Y dale este papelito al ministro tal. O sea, enloquece, porque a veces a uno se nos han acercado personas con toda la mejor intención del mundo y uno les escucha y los atiende. Pero, oye, yo pienso que las responsabilidades hay que trasladarlas hacia donde tienen que estar, ¿no? Hacia donde deben ir, ¿no? Bien, en aquel caso, mira, gobierno regional, alcaldías, etcétera, porque un moderador de un programa de televisión no es el responsable de poner una línea de carrito. Vamos a estar claros, independientemente de que tenga acceso o no tenga acceso a autoridades, los responsables son los gobiernos regionales de la línea de colectivo, pues, de poner esas líneas de colectivo. Mira, tenemos Twitter, ya para los minutos finales del programa de hoy. Uh-huh. Ernesto Vinkel Johan nos dice, camarada, esta mañana en Central Madrirense Chacaíto, los gerentes y empleados cambiando precios por visita de Indepavis. Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Carmen García nos dice, la especulación galopa y el Indepavis parece que está clausurado o todos están de vacaciones. Yo creo que algunos de los especuladores clausuraron el Indepavis, creo, ¿no? Uh-huh. Nos dicen también, si Indepavis no trabaja, ¿será que está involucrado en el sabotaje alimenticio? Revisión profunda, gestión perfecta. Carmen nos dice también, ya sé dónde están los de Indepavis, están preparando para la marcha del 1 de mayo, pero la que llega al centro Lido. Johan Moreno, yo no metería todos en el mismo saco, por supuesto, debe haber, seguramente hay muchos camaradas que están allí, pero uno, dos, no hacen montaña, ¿no? Es algo que tenemos que también tener en cuenta. Johan Moreno nos dice, Capriles está indignado porque Correa se inmiscuye en asuntos de Venezuela, pero no se indigna cuando se mete en los Estados Unidos. Bueno, yo digo que de las dos formas habría que indignarse, ¿no? Sí, nos dice, de todos modos yo no creo que lo de Correa, él no se está metiendo en cuestiones de políticas, dio una opinión sobre Enrique Capriles Radón. Sí, personal. Y tiene todo su derecho. Muy personal, dijo, usted es un golpista. Y está en todo su derecho. ¿Nosotros acaso no le hemos dicho golpista a Micheletti? Sí. Cuando dio el golpe de Estado allá en Honduras. También, es un golpista. No hemos dicho que Federico Franco, el de Paraguay. Es un golpista. Es un golpista. O sea, no estamos diciendo mentiras y son opiniones personales. O sea, y lo de Rafael Correa hacia Capriles Radonsky es una opinión personal. Ahora, y tiene todo el derecho de cuando decirle. El gobierno de Estados Unidos dice que el sistema electoral venezolano debe o tiene que hacer tal o cual cosa, ya no se está metiendo con una persona, no es una opinión personal, es un poder del Estado. Así de sencillo. Mira, mensajes que nos han llegado al 256, nos dicen, alguien que me explique qué le pasa al PCB, que ahora como que está apoyando a la MUD. Dicen, ¿qué es cierto que el señor Darío Vivas es el dueño del canal de la Asamblea y que lo de la nueva ley del trabajo no beneficia a sus trabajadores? No, el dueño de la Asamblea el canal Nacional, de la Asamblea es una fundación de la Asamblea Nacional. Darío Vivas es el que dirige. No, pero es que estas son cosas, son los chismes de la oposición. Claro. O imagínate tú. Dirige el canal de la Asamblea, que es como decir aquí, por ejemplo, Vladimir Sosa es el que dirige Alba Ciudad. No puede decir que Vladimir Sosa es el dueño de Alba Ciudad. Pero no es el dueño. O por ejemplo, Gustavo Arriaza es el director de Venezolana de Televisión, pero no es el dueño de Venezolana de Televisión. Uh-huh. Darío Vivas dirige a NTV, pero no es el dueño. Él está allí porque es un cargo que ocupa dentro, o sea, como diputado y dentro de la fundación ANTV. Pero bueno, no nos hagamos eco, cuidadito con lo que nos hacemos eco también, ¿no? Y sobre todo la forma de decirlo. Habrán algunas cosas, algunos detalles, algunas formas que uno no pueda compartir con un funcionario del gobierno. Pero de ahí a estar cayendo en términos así como estos tan tajantes, yo creo que no es la vía, ¿no? Uh-huh. Mira, y el último mensaje que nos llega por el 256, nos dicen, recuérdenle al señor de Maracaibo que Arias Cárdenas tiene 4 meses en el cargo, ¿ah? Y que deje ya, o sea, no, que ya que las actividades de seguridad por el proceso, esas cosas no se andan diciendo. Sí, que no se dicen. Bueno, esos son los mensajes que nos han llegado, este es el programa por el día de hoy, así termina. Le damos las gracias por su sintonía, por su participación y por la construcción cotidiana de una patria mejor, cada vez más digna de nosotros como pueblo. Luis Arloyo está ahí frente al control técnico y hasta mañana. Hasta mañana no, hasta el jueves, pero mañana igualito vamos a la marcha y Enza está de guardia, ¿no? Uh-huh. No es así. Mañana 1 de mayo. Nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días y... hasta pronto. Feliz Día del Trabajador. Nos compañeros, despedimos con a marchar el grupo mañana. Madera y el tema Compañeros. Chao. Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad. En el campo donde dejas tu vida así, tu presente y escríbenos @ Alba Ciudad @ Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. 2 en punto, mediodía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo hoy martes 30 de abril. Agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al día. Venezuela firmó convenio con Cuba para profundizar la misión Cultura Corazón Adentro. Nueva ruta para marchar este 1 de mayo, declaró el presidente Maduro. Federación de Trabajadores Públicos desmiente despidos masivos. Oposición se quedó sola en su argumento de fraude electoral 2013. A sus 92 años, Mario Díaz sigue enarbolando la cultura popular. Investigadora venezolana presenta el libro sobre cooperación latinoamericana en España. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar cerrará postulaciones el 6 de mayo. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Aldemaro Barrios, coordinador del proyecto de la memoria insurgente Guerrilla. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su tren ejecutivo suscribieron un convenio para fortalecer la misión Cultura Corazón Adentro durante su visita a La Habana, Cuba. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, este lunes. Esta gran misión en la actualidad está en funcionamiento en los estados Barinas, Anzoátegui, Táchira, Vargas, Zulia, Portuguesa y Miranda, además del Distrito Capital. Y se plantea profundizarla. Estuvimos en La Habana también el sábado firmando el convenio, bueno, el convenio Corazón Adentro, misión socialista, que pertenece a la misión Cultura, para fortalecerlo, profundizarlo, ir a 8 estados más de los 8 en los que ya estamos. Y además firmamos un convenio muy interesante de fortalecimiento y al intercambio cultural y a la producción de contenidos culturales. Eso nos va a permitir generar, digamos, un hermanamiento mayor con los colegas del arte, de la cultura cubana, y también nos va a permitir a nosotros ir a Cuba con nuestras propuestas, nuestras orquestas, nuestras agrupaciones, nuestros escritores, nuestros intelectuales, etcétera, etcétera. Esta misión fue creada hace 5 años por el comandante Hugo Chávez con el fin de impulsar la conformación de una nueva entidad en las comunidades de Venezuela. Una nueva identidad, corregimos. A través de actividades en las áreas de danza, cine, teatro, música, artes plásticas, literatura y cine, en cooperación con la República Hermana de Cuba. Luego de que la oposición venezolana decidiera realizar una marcha con motivo del Día del Trabajador, así como también lo había planteado el presidente Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano reformuló la ruta que antes partiría desde el Parque Francisco de Miranda, en el este de la ciudad. Ahora partirá desde el centro para dirigirse al oeste con la finalidad de que no hayan enfrentamientos con el grupo de la derecha. El primer mandatario venezolano explicó desde el estado Zulia que la nueva ruta arrancará desde 2 puntos, la Avenida Libertador, a la altura de la Canteve y la Bandera, y la misma se concentrará en la Plaza Oleari. Así que hemos reformulado nuestra marcha, y ya la marcha no va a arrancar de Parque del Este, no. Vamos a arrancar desde la Avenida Libertador, a la altura de la Canteve. Ese va a ser un punto de concentración. Y el otro punto de concentración va a ser la estación de la Bandera, el terminal de la Bandera en Caracas. Van a ser los 2 puntos centrales. Bueno, sabemos que la gente marcha desde su barrio. Por ejemplo, la gente de Katia marcha de la Plaza Katia en adelante. y la gente de San Martín marcha de San Martín, allá en Caracas, hablando de Caracas, porque aquí en Maracaibo van a tener una gran marcha que después Arias Cárdenas dirá la ruta. Primero de mayo, Día de la Clase Obrera, vamos a marchar en Caracas desde la Avenida Libertador Canteve hasta la Plaza Oliari, porque también quisimos un poco hacer la concentración más hacia el oeste de la ciudad, para que no haya ningún tipo de provocación ni problema. Asimismo, el jefe de Estado expresó a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, que este miércoles 1 de mayo se continuarán con las políticas del gobierno de calle, donde habrán sorpresas para los venezolanos, y como primera de presidente obrero y chavista marchará con sus hermanos y hermanas, donde se hará una demostración contundente de la fuerza bolivariana. Son las 12:06. Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, afirmó que este 1 de mayo se celebrará y conmemorará la lucha de la clase trabajadora en Venezuela. El representante laborista aseguró que hasta la fecha, después de las elecciones, no hay pruebas de que no existan despidos masivos de trabajadores públicos por motivos políticos. De igual manera, desmintió la denuncia de persecución en contra de los trabajadores públicos que hacen dirigentes de la derecha. Queremos destacar que esos voceros que están hablando en nombre de los trabajadores de la administración pública no tienen ningún tipo de cualidad, porque además, en cierto modo, muchos de ellos ni siquiera nunca han trabajado. Pero además de eso, siento que están manipulando el momento político, la coyuntura política, con el tema de los trabajadores de la administración pública. ¿Cómo sabe un patrono, por ejemplo, por quién votó determinado trabajador o determinada trabajadora cuando el voto es total y absolutamente secreto? Pienso que ahí es una manipulación perversa en un ambiente de la coyuntura política donde están hablando de grandes despidos de la administración pública, cuestión que no es verdad. Si hay algún funcionario que se extralimite en lo que es el tratamiento con los trabajadores o las trabajadoras, bueno, los funcionarios públicos, los servidores públicos, tenemos también nuestras instancias de base, nuestros sindicatos de base, la instancia federativa, la propia Central Bolivariana de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, para poner las denuncias. Está la Defensoría del Pueblo, está la Inspectoría del Trabajo, en distintas partes. Yo pienso que es más que todo un discurso de carácter político que creo que se le está agotando ya, porque realmente aquí en Venezuela nosotros tenemos en la Constitución de la República, en el artículo 93, en la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras, en el artículo 89, y en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en el artículo 30, lo que es realmente la garantía de estabilidad laboral. El presidente de la Fundación Nacional de Trabajadores del Sector Público también mencionó que los trabajadores pueden tener motivos de celebración, ya que a partir de la otra semana habrá un ajuste salarial y nuevos beneficios a partir de las misiones sociales. Cultura. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó este lunes que Estados Unidos es el único país del mundo que se niega a reconocer el triunfo del presidente Nicolás Maduro, elegido por 7.586.251 venezolanos el pasado 14 de abril. Cabello señaló que el pueblo venezolano fue capaz de afrontar una guerra contra el mismo pueblo de Venezuela y en contra el compañero Nicolás Maduro, quien además manifestó su reconocimiento a las unidades de batalla Hugo Chávez encargadas de la movilización chavista. Una exposición sobre el movimiento electoral y comparaciones de elecciones en los distintos años y cómo se ha venido una serie de estudios, ¿no?, de discusiones con grupos para ver, pues, cómo fue el comportamiento electoral con respecto a otras elecciones. Y ahí hay cosas muy interesantes, sumamente interesante. Nosotros hemos mantenido que si alguien en su sano juicio interpreta que 7.5 millones de votantes chavistas no son una fortaleza, definitivamente sus cálculos no son los más acertados. Bueno, discutimos eso, discutimos algunas otras cosas, las reuniones que hemos venido haciendo por los estados con los equipos políticos estadales, municipales. El único país del mundo que no reconoce el triunfo de Nicolás es Estados Unidos y algunos señores aquí de la oposición. Cabello aseguró que la oposición venezolana no tiene sino el respaldo de los Estados Unidos. Cuando el gobierno norteamericano cambie de parecer, los dejará solos en sus planteamientos. Cultura al día. El cantante de música tuyera, Mario Díaz, a sus 92 años de edad, sigue enarbolando la cultura popular venezolana con fuerza. En esta oportunidad presentó un espectáculo cargado de energía y de alegría, además de sabor, en el auditorio de la empresa de telecomunicaciones del Estado, CanTV, como parte del ciclo A, a punta de joropo, del programa Conexión Cultural. El máximo exponente del joropo central interpretó canciones que le merecieron el efusivo aplauso del público asistente y agradeció la oportunidad brindada para presentar una vez más su trabajo musical. Mario Díaz, el músico con 45 años de vida artística y con alrededor de 55 producciones discográficas en su haber, agradeció a CanTV haberlo invitado a ser parte de la Conexión Cultural. Son las 12:11 minutos. Este lunes, en la capital española, se presentó el libro La Cooperación Sur-Sur, un triangular en América Latina. Una nueva visión que Latinoamérica tiene de sí misma, donde se ha impulsado, según la internacionalista Tajina Ojeda, una dinámica de cooperación que favorece intercambios en distintos sectores del continente, bajo el auspicio del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. La publicación fue coordinada por el español Bruno Ayllón y la venezolana Tajina Ojeda. El mismo muestra la cooperación de 9 países latinoamericanos, como son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, aunado a la cooperación española y su apuesta por la triangulación. Y es que es el momento en el que América Latina está mostrando al mundo que tiene una propuesta y un plan, digamos, de desarrollo propio, no solamente con intereses nacionales, sino regionales, la construcción de una región con una visión colectiva del sur. Las dinámicas de cooperación sur-sur se están desarrollando de una manera exponencial, se están dando intercambios altamente interesantes en distintas áreas y sectores, donde no solamente prima el carácter económico, sino el rescate también del saber popular, de alguna forma, y el propio desarrollo de soluciones propias a problemas concretos de desarrollo. Yo creo que la principal conclusión es conocer la dinámica que se lleva a cabo en la región, en América Latina concretamente, y mostrar al mundo que otra forma de cooperación es posible. Para los investigadores de la obra Cooperación Sur-Sur y Triangular en América Latina, la mayoría de los países latinoamericanos apuestan en la actualidad por combinar estrategias de desarrollo nacional y regional, y que pese a las diferencias políticas e ideológicas que se puedan existir, se encuentra un punto mínimo en común, en el que todos están de acuerdo: fortalecer el papel y el rol de la región en el mundo. El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 cierra sus postulaciones este próximo 6 de mayo. Deberán ser postulados aquellos trabajos que hayan sido publicados entre el 30 de abril del 2012 y el 30 de abril del 2013, en las categorías periodismo informativo, periodismo interpretativo, investigación, opinión, docencia, en digital, fotoperiodismo, infografía y diagramación. Este año, como todos los años, se evaluará un reconocimiento especial a los periodistas de larga trayectoria cuyas obras hayan contribuido al enriquecimiento de la práctica periodística en el país. Entre las fuentes evaluadas serán las de economía, política, comunidad, educación, ciencia y tecnología, deportes, diversidad cultural y sucesos. En interpretativo se tomarán en cuenta los géneros de reportaje, crónica y entrevista. El jurado está integrado por los periodistas y docentes universitarios Olga Dragnik, Lil Rodríguez, Modaira Rubio, Manuel Abrizo y Ángel Méndez, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar los trabajos difundidos en prensa, radio, televisión e internet, considerando en cada material cómo se conjugan la ética, el contenido, la creatividad, la estética, la técnica y el estilo. Los requisitos y recaudos deben llevarse a la sede de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, ubicado en la avenida principal de Los Ruices, edificio BTV, piso 4, oficina Fundación Premio Nacional de Periodismo, en Los Ruices, Caracas, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 de mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y también por el correo electrónico fundacionperiodistas@gmail.com. Son las 12:15 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este momento le damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Lo tenemos esta vez en cabina, en vivo y en directo. Él es el coordinador del proyecto de la memoria insurgente guerrilla, Aldemaro Barrios. Bienvenido, Aldemaro. Gracias, Kenny, del Centro Nacional de Historia. Exactamente. Sí. Bueno, gracias por la invitación, tú dirás. Bueno, aquí estamos para que usted nos cuente exactamente por qué a este proyecto le colocan ese nombre. Mira, porque es lo que ocurrió aquí en este país. Tú sabes que siempre el nombre guerrilla, insurgencia, están asociados a unos códigos que nos han enseñado, especialmente los medios, las empresas privadas de comunicación, de, calificados de carácter peyorativo, ¿no? Y no es así. Aquí hubo un proceso insurgente donde hubo lucha armada, aquí hubo una guerra a partir del año 61, 62 hasta los años 70. Y es una verdad histórica que no se puede ocultar. Entonces hubo guerrillas aquí, gente que estuvo luchando por unos principios de tipo político ideológico, con un método que de repente puede ser criticable o no, pero que en todo caso ocurrió. Y aquí nos han acostumbrado especialmente las empresas privadas de comunicación y los gobiernos que existieron antes del año 98 a silenciar ese proceso, a silenciar y a satanizarlo. Ese es el término que estaba buscando. Por vía... esos términos han sido, por costumbre, satanizados. Sí. Guerrilla es sinónimo de... Sí, de secuestro, qué sé yo, de violencia y tal, qué sé yo. Sino es un término que tiene que ver con una forma de guerra. Es una forma de guerra que está catalogada como dentro de los estudios de la guerra, desde... los tiempos de, bueno, de las ancestrales, ¿sí? Incluso Sun Tzu habla de la guerra de guerrillas. En todo caso, es importante que es un problema de aprendizaje y desaprendizaje de términos que tienen una intención artera a la hora de descalificar personas, movimientos sociales, insurgentes, etcétera. Ese proyecto ya lleva 2 años en camino, ya tiene algunos resultados. Hay unos libros que se han generado, foros, diversos, diversas fuentes de información, incluso primarias, secundarias, ¿no? ¿Y podemos mencionar algunos así? Por ejemplo, hay un trabajo que está en proceso de ir a la imprenta que se llama Expedientes Abiertos del Bachiller, que contiene todo lo que es el análisis de ese periodo histórico que va del 61 en un sector muy específico del país, en el centro norte del país, donde estuvo involucrado el Partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria, involucrado también el Partido Comunista, porque eran parte de los dos instituciones políticas que bueno, se dedicaron a gestionar este tipo de acciones de carácter político-militar. A darle la lucha, pudiésemos decir. La lucha, sí, la lucha insurgente, la lucha armada. Tú te pones a leer los libros que se han producido en el país, especialmente en los últimos 15 años. Intentan la cantidad, porque es que incluso hay una colección que se llama el Alfredo Maneiro del Perro y la Rana, donde vemos muchos testimonios. Yeah. Y es ahora... Fíjate, hasta estos momentos que se están produciendo libros que analizan desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista sociológico, el problema de la lucha armada. Hay un libro que yo tengo aquí que se llama Lucha Social y Lucha Armada en Venezuela, de Elia Oliveros Espinosa, que es una coproducción de la Defensoría del Pueblo, bueno, coedición, mejor dicho, del Fondo Editorial El Perro y la Rana, la Defensoría del Pueblo y el Sistema Nacional de Culturas Populares. Pero está ese libro que es producto del Centro Nacional de Historia. Hay en el portal web del Centro Nacional de Historia un link que dice Proyecto Memorias Insurgentes, guerrilleras, y allí van a encontrar artículos, fotografías, videos, incluso de testimonios de bueno, protagonistas de ese momento. Aldemaro, se acerca una fecha bastante importante para todos los venezolanos y venezolanas, sobre todo para los trabajadores, que es el 1 de mayo, una fecha que es mundialmente reconocida como la que ha reivindicado los derechos y los logros que han costado sacrificios importantes. Incluso vida. Del mundo. Sí, por supuesto, a eso iba. Entonces, cuando hablamos de la memoria de la guerrilla, esa guerrilla, en esa memoria, ¿qué reivindicaciones había para todo el pueblo y ahora en específico para los trabajadores y trabajadoras? Mira, las luchas laborales, la lucha de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela estuvo siempre marcada por efectos de la administración desmedida del uso de la fuerza a la hora de dominar o disminuir la capacidad de movilización del pueblo venezolano. Si tú te pones a revisar cronológicamente, desde el año 58, más bien del año 59, todas las manifestaciones de carácter laboral o de carácter reivindicativo que hacían los trabajadores, te estoy hablando desde el año 59 hasta los años 90, casi todas fueron rodeadas, asediadas, cuando no disparadas en algunos momentos, por fuerzas policiales. Eso es una es un patrón, si pudiera decirse. Es una constante. Un patrón que comienza desde el año 59, seis meses después de instituirse en el gobierno, en el poder, Rómulo Betancourt, ocurre la masacre el 4 de agosto del año 59, la masacre de la Plaza Concordia. Allí mueren 7 trabajadores y hay alrededor de 60 y 65 trabajadores heridos. ¿Y era un 1 de mayo también? No, era un 4 de agosto. Era un 4 de agosto, producto de una marcha que organizaron los trabajadores. Ah, pero era de trabajadores. Era de trabajadores, en defensa del empleo. Recuerda que se impuso, Wolfgang Larrazaba le impuso el plan de emergencia, y ese plan de emergencia implicaba que iban a votar un gentío, en fin, y que iban a hacer otras reivindicaciones que no cumplieron. Un plan de emergencia se parece un poco a la situación europea actual. Es correcto. Casi es correcto. 50 años después. Claro, veníamos saliendo de un proceso de un altísimo déficit fiscal en la época de Pérez Jiménez, con problemas de servicios terribles, de servicios sociales. No obstante, pues durante Pérez Jiménez se desarrolló toda una serie de infraestructuras que permitieron el empleo. O sea que el empleo, la mayor... digamos, el mayor índice de empleo se produce por efecto de los obreros de la construcción. Uh-huh. Ahí donde está realmente la... entonces, un grueso ahí, pues. Sí, y al ocurrir el proceso de cambio, hay una serie de factores que vienen a golpear la situación de los trabajadores el año 59. Se produce esta marcha pacífica y se inaugura entonces el gobierno de Betancourt con una desmedida fuerza por parte de la policía. Pero fíjate que eso hay que verlo, chicos, no desde el punto de vista anecdótico, sino desde el punto de vista doctrinario, como política. Esa política se afianzó inmediatamente el año siguiente, el 1 de mayo, ocurre también una manifestación que es reprimida por el gobierno de Betancourt. Y una constante y permanente persecución a la gestión reivindicativa de los trabajadores. Que bueno, hay que revisar la historia, revisemos y comparemos entonces esa historia de 40 años con estos 15 años. Y díganme ustedes cuándo han sido las suspendidas las garantías constitucionales en Venezuela estos últimos 15 años. ¿Cuándo ha habido un toque de queda? ¿Cuándo se ha asesinado o perseguido a trabajadores por luchas reivindicativas que se hayan generado aquí? Al contrario, se han realizado una serie de beneficios que, bueno, hay que verlo. Sí. Desde el punto de vista estadístico, para verlo. Por supuesto. Una pregunta, Aldemaro, tú que manejas bien estos datos, ¿por qué estos gobiernos no continuaron creando este tipo de construcciones para precisamente generar empleo? ¿Por qué ellos se negaron y por qué dejaron a tantos obreros sin empleo? ¿A qué obedecía esa política de no seguir construyendo o de parar las obras? Mira, en primer lugar, que no había una intencionalidad política de ofrecer bienes. Pero eso les iba a causar un costo político de desagrado, sobre todo a la clase obrera, como lo estamos hablando. Claro, mira, había una clara intención de beneficiar a sectores de la oligarquía que no estaban interesados en el proceso de construcción, porque era costoso, porque mil razones, sino que había otros intereses, el tema petrolero, había más interés en el tema petrolero y en los negocios que pudiera derivar una oligarquía rentista, parasitaria, como es la burguesía venezolana, que depende de lo que hace el Estado para poder sobrevivir, porque son incapaces de producir y de generar una potencialidad industrial como hubo o pudo haberse desarrollado durante 40 años y no se hizo. Entonces nosotros apenas en 15 años estamos apenas abriendo las grandes compuertas al desarrollo industrial venezolano con mira a, porque no solamente es el hecho de brindar lo que promulgaba y proponía el presidente Chávez a través del discurso de Bolívar, que es la mayor suma de felicidad posible, que también Maduro la sostiene, sino por el hecho de que la propia dinámica internacional nos obliga a ser competitivos en un mercado, por ejemplo, como el Mercosur. El trabajador venezolano, y en honor a ellos, me imagino que esta entrevista, ¿verdad? El trabajador venezolano y la trabajadora venezolana son trabajadores muy eficientes. Cuando nos dicen y nos han enseñado que el venezolano es flojo, nos han dicho, hay que preguntarle a los amigos que viven en Guarenas o en el Tuy. Que incluso sepa, más allá. ¿Tú dónde vives? ¿Dónde vives tú? No, yo sí vivo aquí en Caracas. En Caracas, pero sí, alguien que nos esté escuchando, que viva en Guarenas y que le toque levantarse a las 4 de la mañana, no puede ser un flojo. Eso es parte de lo que es el discurso de lo que se ha llamado la desesperanza aprendida, que nos ha intentado inocular a través de los medios, descalificando la actitud proactiva de los trabajadores y trabajadoras venezolanas. Claro, para mermar la autoestima del venezolano y así. Una estrategia perfectamente clara. Sí. Y los medios lo siguen haciendo y lo seguimos permitiendo. Sí, lamentablemente se prestan para eso, siendo ellos venezolanos también. Así es. Aldemaro, esta ley del trabajo que se aprobó, que ahora entra en vigencia, los verdaderos cambios van a entrar justo en vigencia ahora. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué crees tú que... Hazme un pequeño análisis de lo que ha traído, de lo que va a generar, de los aportes que le está dando al trabajador y trabajadora. Y si tienes algún tipo de mejoramiento que se le pudiese hacer. No, pudiéramos pensar, en lo poco que yo he leído, tampoco es que soy un experto en el tema laboral, pero de lo poco que he leído de la Ley Orgánica del Trabajo, ciertamente hay unos beneficios que tienen que ver con las políticas de lo que se ha llamado el poder popular. Es decir, la transferencia de la capacidad de los trabajadores de poder generar espacios de poder dentro de las empresas. Por eso el tema de los consejos de trabajadores. Y yo incluso llamo, porque es que es un problema de resistencia, Kenny. Mira, la creación de los consejos de trabajadores como figura nueva dentro del proceso orgánico de las instituciones del Estado o las instituciones privadas, hay que aceptarlos como un medio revolucionario de cambio sustantivo a la hora de entender lo que es el poder popular. Yo llamo, por ejemplo, la atención, de manera autocrítica, a que nos observemos los gerentes del Estado y que vean ellos los beneficios que trae la capacidad que tienen ahora, y especialmente por el uso de la ley y la concreción de la ley de los consejos de trabajadores. Es un gran avance, es un tremendo avance. Pero específicamente debe haber, estoy seguro que sí, pero te dejo para que tú contestes, ¿qué beneficios le trae tanto a una empresa, a una organización, sea pública? La figura privado, de los consejos de trabajadores. Pero que ellos estén organizados, ¿qué le da? ¿Les da control, les da mayor proactividad, le da una base que hayan líneas de comunicación más directa y se pueda expandir mejor? Mira, le da algo, Kenny, que de repente desde el punto de vista del pragma, para un empresario no es algo, porque ellos quieren ver el dinero, ¿verdad? Quieren ver la plusvalía, ellos quieren ver cuánto va a crecer su empresa. Le da algo muy importante, sumamente importante, pero que es subjetivo, que es el autorreconocimiento en la capacidad de decisiones que tienen los trabajadores a la hora de orientar la productividad de una empresa. Porque un trabajador, aquí en Venezuela, que se ha dicho tanto de la falta de la ausencia, que si se están violando las condiciones de la propiedad privada, al contrario, aquí se ha reivindicado eso, cuando un empleador, como dice Capriles Radón, que para usar sus propias palabras, cuando un patrono observa que hay obreros organizados, que puede conversar y dialogar que es uno de los factores importantes de este proceso democrático protagónico de los trabajadores. Cuando un trabajador puede intercambiar ideas con el patrón y decirle, yo creo que nosotros podemos ser más eficientes, pero también usted tiene que poner su parte. Es un proceso de diálogo que lo establece perfectamente la ley orgánica de los trabajadores. Remaro, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acaba de terminar el tiempo, pero agradecemos. No es lamentable, mucho. Y fuimos bien, estuvo muy bueno. Pero no, agradecemos que hayas llegado y estés aquí en vivo, en el estudio. Muchísimas gracias por haber gracias venido. A ti. Y bueno, estamos pendientes de próximas entrevistas. Usuarios y usuarias de Alvia Ciudad 96.3 FM, llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Como siempre, agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción, Guzmán Manzano, Justin Freire, Laura Elena Gutiérrez y Senomay González. En los controles, el impecable Luis Erloyo y Lesna Roque y Castillo. Pasen todos, muy buenas tardes. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del Poder Popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Control llamando a tierra. Pedimos permiso para ingresar a